¿hasta cuándo? Seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar, pues ahora no estaré esperando. Mi buen amor, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche. Después de todo lo que tuve que pasar, las terapias, los amores de mentira, más mentiras. Y ahora quieres que sea tu amiga. Pues amigo, dime cómo borro esto que siento. Continuamos en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tengo acá un aviso de utilidad pública. Dice acá: Gran Bingo Solidario, a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas. Valor de entrada: 3.000 pesos. Esto es para el 15 de este mes que estamos en curso. Bueno, también quiero recordarle que hoy día, martes 5 de diciembre, estamos celebrando y saludando a Santa Ada. Si usted tiene alguna persona que se llame Ada, que la quiera saludar, llámenos al teléfono al 41 22 22 363 o al WhatsApp más 569 567 39535. También tenemos nuestra página web www.espaciosfm.cl y el correo contacto@espaciosfm.cl. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que usted no pueda saludar a Santa Ada, que hoy día está festejando su onomástico. Vamos acá a leer unas noticias de interés nacional. Dice: Van Rysselberghe tras fallida elección. Pueden bajar en 2,000 o 3,000 las personas que lleguen a votar. Según dijo la senadora por el Biobío, esperaban que entre 10,000 y 12,000 personas llegaran a votar el pasado domingo, una falla en el software impidió realizar el proceso. Tenemos acá, dice, detuvieron a una joven que se robó 40 jeans con una bolsa biónica desde el mall en Talcahuano. Ahí confieso que estoy pillo. ¿Cuál es la bolsa biónica? No lo sé. No, ahí sí que no. Me quedé pilla con esta noticia. Famosa bolsa biónica para que se robó, dice, 40 jeans. Otra noticia tenemos. Paseo de curso terminó con 20 alumnos en el hospital de Lota por presunto brote infeccioso. Bueno, la verdad es que estamos ahora a fin de año, por lo tanto todos estamos haciendo los últimos paseos, qué sé yo, en fin, los cursos, y hay que tener cuidado porque también, si bien es cierto, hemos tenido días frescos, pero también hemos tenido días bien calurosos, entonces hay que tener cuidado con la manipulación de alimentos y tratar de llevar todo en bolsa, harta agua para que los niños se laven las manos y así podamos evitar los brotes infecciosos. Tenemos acá, dice, ayer, Concepción, una mujer quedó lesionada después de que dos hombres le robaran su celular. Bueno, estamos en los tiempos en que también hay que tener cuidado en las calles, anda mucha gente en realidad. Y por último, tratar de ver el celular lo menos posible en la calle, o sea, traerlo guardadito y ver nada más si es realmente mirarlo y guardarlo inmediatamente, y así nos evitamos todos estos problemillas. Tenemos acá, dice, un hombre fue atropellado por el biotren en Concepción. El accidente se registró en las cercanías de la calle General Cruz, lugar hasta donde llegaron los equipos de emergencia. Debido a esta contingencia, los pasajeros fueron transbordados. Qué pena, ¿no? Estamos a fin de año y los accidentes son mayores, a veces aumentan un poco más, andamos todos muy apurados, andamos todos medio volados, como se dice vulgarmente, ahí pensando en la fiesta del fin de año, en los juguetes, en las compras navideñas, y nos descuidamos y a veces no miramos. Y hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo, pasando, sobre todo en los pasos de las líneas. Tengo acá también un aviso, dice, se arrienda pieza amoblada a señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41 21 60 562 o bien al 94 89 52 9568. A ver, vamos aquí a otra. Vecinos de Copiulemu protestaron por ampliación de vertedero. Adultos mayores y personas con discapacidad de Hualpén no pagarán por el retiro de la basura de sus casas. Por lo menos ese es un gran ahorro y una gran ayuda, ¿no? Ya que, como siempre aquí nosotros conversamos, que las pensiones no son del todo grandiosas como para tener gastos que son extras. Entonces, esta es una buena noticia para los adultos mayores. Acá dice que es en Hualpencillo. Bueno, no sé si acá en Concepción también hacemos lo mismo, y si no se hace, ojalá que también llegue para nosotros esa gratuidad que hay. Tenemos otra noticia. Autoridades anunciaron tolerancia cero con el comercio ambulante durante fin de año en Concepción. Me parece muy bien porque la afluencia de público en las tiendas y en las calles de Concepción es muy masiva cuando se acerca sobre todo la Navidad. Y bueno, para nadie es grato, ¿no?, que uno ande comprando sus cositas para sus niños, para sus parientes, y de repente venga alguien y le quite su platita, como ya sucedió. A mí, yo tengo una de mis nietas que desgraciadamente su sueldito poquito que tenía, porque ella es estudiante universitaria y por lo tanto ella trabaja los fines de semana. 100 luquitas, dice que subió a la micro y salieron volando las 100 luquitas, ¿no? La pobrecita lo sentía re harto. Y por eso también hay que tener cuidado, y está muy bien eso de que haya bastante patrullaje de carabineros para que estas fiestas sean realmente una fiesta para todos. Bueno, con estas noticias vamos ahora a una pausa musical. Volvemos en un momentito más.

Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Les recuerdo que hoy día, miércoles 5 de diciembre, último mes del año, se están celebrando la Santa Hada. Si usted desea enviar algún saludo o dedicarle alguna canción a alguien que conozca a usted y que esté hoy día celebrando su cumpleaños o su santo, como en el caso de Santa Hada, les recuerdo que nosotros tenemos los teléfonos acá para que usted nos llame, que es el 41 22 22 363. También el WhatsApp más 569-567-39535. El correo contacto@espaciosfm.cl y la página web www.espaciosfm.cl. Por lo tanto, no hay ningún problema en que usted nos llame o nos escriba y celebramos a Santa Hada juntas. Tengo acá algo para las dueñas de casa. Dice, diferencia entre la cebolla blanca y la cebolla morada. Dice, ¿cuál es diferencia entre la cebolla blanca y morada o roja? Tanto la cebolla blanca como la cebolla morada o roja son buenas para la salud. Tienen vitaminas A, B y C, calcio, magnesio, fósforo, hierro y potasio. Estimulan el apetito, favorecen a la digestión, son expectorantes, bactericidas, diuréticas y depurativas, pero hay diferencia. La cebolla blanca ayuda a reducir el colesterol en la sangre. La cebolla morada o roja ayuda a prevenir la osteoporosis. La cebolla morada o roja es más rica en antioxidantes que la blanca. Contiene un antioxidante llamado antocianinas. Este le da el color rojo o morado a la cebolla. Este tiene efectos terapéuticos, como la reducción de las enfermedades coronarias. Es antiinflamatorio, mejora la agudeza visual y el sistema inmune. La cebolla morada o roja contiene en mayor cantidad que la blanca quercetina, un potente antioxidante que tiene un efecto antiinflamatorio y antialérgico. Además, favorece a la circulación sanguínea. Bueno, aquí hay una diferencia para que usted elija la cebolla que más le agrade, o también puede ir variando, ¿no?, entre una cebolla y otra, y así se va también usted beneficiando con todos los beneficios que nos proporciona la cebolla. Tenemos acá un comunicado que dice: expertos proponen 3 cambios para mejorar atención en salud. Propuestas incluyen un eventual aumento en la cotización de salud, compra de soluciones sanitarias, hasta la tarificación de precios de medicamentos. El consenso es avanzar a un nuevo modelo de salud y financiamiento de atenciones médicas. Mientras el 60% de los medicamentos innovadores son reembolsados en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en Chile solo el 6% tiene cobertura, según el análisis a 247 fármacos que realizó la consultora ICVIA. El sistema de salud en Chile no cubre el gasto en medicamentos, salvo en el caso de los requeridos intrahospitalariamente. Copago que varía según prestaciones y planes de salud. Lo que se hace en cambio es financiar patologías, diagnósticos y tratamiento a través de programas de protección como GES o la ley Ricarte Soto, en donde según criterio de costos, efectividad, se prioriza a qué darle la cobertura. Sin embargo, según el mismo análisis, si el GES tuviera un óptimo uso, el gasto de bolsillo en la compra de medicamentos disminuiría. Esta, entre otras razones, incidiría en el gasto en el que incurren los chilenos a la hora de acceder a un medicamento. ¿Cómo aumentar la cobertura de fármacos? Según los expertos que participaron en el seminario Reforma a la Salud, Acceso y Financiamiento de Medicamentos, organizado por Sport Chile y la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, hay varias estrategias que debieran ponerse en marcha. Lo primero es que como país hay que trazar el rumbo y avanzar a un modelo de compras más inteligentes, basado en valor, en mejorar el rendimiento y en la generación de propuesta. Un recurso escaso es la capacidad de ponernos de acuerdo en cómo, a partir de la mejor experiencia, generamos una estrategia, un proyecto de innovación en los organismos, las políticas y capacidades institucionales para llevarlo adelante. Decía Jean-Jacques Douard, vicepresidente de la Cámara de la Innovación Farmacéutica. Francisco León, jefe de la División de Planificación Institucional de FONASA, reconocía que el modelo de negocio de la salud ya llegó al tope. Tenemos que sentarnos a conversar y dar un salto y hacer las cosas diferentes. En esa línea enumeró los cambios que están en estudio y se implementarían en FONASA. Modificar la forma de financiar prestaciones de manera de operar su rol bajo la lógica de un seguro. Segundo, tomar un rol más activo en lista de espera no auge. Tercero, comprar soluciones y no financiar el gasto de las prestaciones. El cuarto, homologar los dos planes de salud de FONASA para cumplir los objetivos sanitarios. Quinto, realizar licitaciones tipo diálisis y fijar precios, de modo que las cadenas estén dispuestas a vender directamente a ese precio, entendiendo que estamos en un sistema sin que modificaciones rotundas afecten la estabilidad completa del sistema. Y el último, financiamiento de la atención primaria de la salud, según resultado sanitario. Al mismo tiempo, el representante de FONASA reconoció que antes del cierre del periodo legislativo 2018, el Ejecutivo enviaría tanto la reforma a las ISAPRES como el plan de modernización de FONASA al Parlamento. Por su parte, Ronnie Lenz, director de eSport Chile, postulaba que una de las estrategias de financiamiento de la salud podría ser el alza de la cotización FONASA e ISAPRES en el orden de 2 puntos. Aquí hay algo que, no sé, hay que verlo, conversarlo, analizarlo. Porque, bueno, a mí no, personalmente no me parece que la solución sería el alza de la cotización a FONASA. Ya que en FONASA precisamente estamos las personas más vulnerables y generalmente somos más adultos mayores. Pero bueno, eso lo ve cada cual y ustedes busquen, vean y vean si qué es lo que más creen ustedes que podría hacerse. Se continúa, dice, propuesta que para Camila Cid, directora médica de ISAPRE Cruz Blanca, debería evaluarse. El tema de la cotización es un punto a evaluar. La postura de nosotros es que estamos dispuestos y estamos buscando regularización. Además, criticó que tanto en el GES como en cobertura adicional para enfermedades catastróficas hay un gran vacío, por ejemplo, en adhesión a los tratamientos. Al respecto, Ronnie Lenz mencionaba que llevamos mucho tiempo discutiendo y hay que pasar a la acción. Para eso sugería que en el caso del GES, no podemos seguir expresando las coberturas y los beneficios en materia de salud solo en términos de prestaciones agrupadas en canastas o tratamientos. Hay que avanzar hacia expresar una parte del Plan Universal de Salud en términos de soluciones de resultados. Un modelo que, según explicaba el especialista en farmacoeconomía, implicaría darle flexibilidad a la red de salud para que combinen tecnologías, terapias y procesos que estimen más conveniente. Ensayar cosas que no están normadas. Una parte del plan de salud debe ser expresada como siempre ha sido, otra como paquete en GES y otro en términos de soluciones de resultados, lo que se expresaría en TICs, medicamentos, dispositivos médicos. Perspectiva de los usuarios, dice Sergio Donoso, director de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, señalaba que es demasiado el tiempo de deuda del Estado con los usuarios. El Estado está en deuda. Llevamos muchos años hablando de reforma de ISAPRES y Alfonasa y no se ha concretado nada. Hay que recordar que con la puesta en marcha del GES se aumentó el IVA. Entonces, se necesita reconocer que necesitamos mayores recursos y esto es un tema central a poner en el debate de buscar acuerdo entre los diversos actores. Bueno, yo les he leído este comunicado, si se puede decir, juzguen ustedes y analicen qué es lo que a lo mejor les gusta, cómo podríamos tratar de mejorar todo lo que aquí se está he estado leyendo. Bueno, nos vamos a una pausa musical y volvemos en un ratito más. Assalamu alaikum. I am the king. Cosa buena, vamos para disfrutar en la vida. Te puedes dar un vacilón, olvida los malos momentos, riendo, bailando con esta canción. Ahora si te sientes triste o sufres por penas de amor, continuamos acompañando la mañana. Les recuerdo, hoy día miércoles 5 de diciembre estamos saludando y celebrando a Santa Ada. Si usted desea mandar un saludo o algún dedicarle alguna o algún tema, nos puede llamar al teléfono al 41 22 22 363 o al WhatsApp más 569-567-39535. El correo contacto@espaciosfm.cl y la página web www.espaciosfm.cl. Bueno, acá vamos a seguir leyendo unas poquitas noticias. Dice, con tango en silla de ruedas y autoridades hablando en lengua de señas, inauguró la gran fiesta de la inclusión. Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y la directora de Senadis, María Jimena Rivas, dieron el vamos a las diversas actividades que se desarrollarán en todo el país para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El conjunto folclórico Diferente, compuesto por jóvenes con síndrome de Down, una orquesta y una banda de rock conformadas por niños y jóvenes ciegos, tango y salsa en silla de ruedas y un saludo en video de varias autoridades hablando en lengua de señas, marcaron el inicio de la gran fiesta de la inclusión, que dio el vamos a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que este año tiene el lema Inclusión, la inclusión la hacemos todos. La actividad fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, María Jimena Rivas, y con ella participaron diversas organizaciones sociales y autoridades que relevaron el llamado que este año realizó la ONU y que se relaciona con empoderar a las personas con discapacidad y garantizar su plena integración e igualdad, con el fin de asegurar un desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario. El ministro Alfredo Moreno dijo que la tarea que tiene el Estado y que tenemos todos los chilenos es ayudar a salir adelante y colaborar para que todas las personas con discapacidad puedan dar su máximo aporte a Chile, pueda llegar a sus máximas potencialidades y puedan tener una vida feliz. Bueno, la verdad es que yo personalmente me alegro mucho que con este tema de la inclusión, porque en realidad la idea es que todos tengamos participación y que todos podamos ser iguales. A lo mejor podemos ser un poquito diferente quizás, pero que tengamos las mismas oportunidades, que los trabajos no sean exclusivamente de algunas solas personas, sino que también hay personas que teniendo sus capacidades, pero eso no los aleja de poder ellos ganarse su billetito y trabajar y realizarse como ser humano, como persona. Yo el sábado pasado estuve en Penco, en una exposición, y resulta que ahí también había, se presentó en el escenario, porque estaba la Teletón, un grupo de niños sordos con una banda musical. El profesor que les enseñaba, el profesor cantaba y ellos tocaban, y lo hacían súper lindo. Y nos alegraron por un buen rato con una muy buena música. Así es que yo me alegro mucho que el gobierno y también todos nosotros tenemos que tomarnos en serio este asunto, este problema de la inclusión de nuestras personas que por algún otro motivo han quedado de forma discapacitada, para que ellos también se realicen como nos realizamos todos, como me realizo yo, como se realiza, qué sé yo, mi vecino, en fin. Pero ellos también tienen derecho a tener una vida digna y a ganarse su plata en forma digna y ocupar puesto como lo ocupamos todos. Así que bravo, me alegro muchísimo por eso. Así que un punto para el gobierno de mi parte. Bueno, ahora vamos a pasar aquí a un aviso de un ex vecino de acá de la población, que es el vecino Hugo Cruz. Dice: gran bingo solidario a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas. El valor de entrada es 3.000 pesos. Así que no nos olvidemos, es un vecino de acá de nuestra población que nos está necesitando, y si tenemos la posibilidad de pasar una tarde agradable y también colaborar con este vecino que nos necesita. Bueno, nos vamos en este momento a una pequeña pausa musical y volvemos en segundos. Encantadora, sí, y Regresamos a la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tenemos acá otras noticias, dice: autoridades anunciaron tolerancia cero con el comercio ambulante durante fin de año en Concepción. Tolerancia cero con el comercio ambulante anunciaron las autoridades durante este fin de año en Concepción. Al respecto, el gobernador de la provincia de Concepción, Robert Contreras, indicó que estamos buscando que las calles estén libres de comercio ambulante, reforzar los puntos en donde hay mayor concentración de público. No sé, a ver, yo creo que a veces el comercio ambulante a nosotros nos saca bastante de apuro, ¿eh? Hay cositas bien buenas que a veces ellos venden y que nos ayudan también a ir, qué sé yo, estirando un poquito más el billete. Pero también hay otras personas que no les gusta el comercio ambulante, que las calles se llenan, que no dejan pasar. Bueno, yo creo que eso queda a criterio de cada cual. Yo me inclino con que si son bien, si están bien resguardados, si están bien, qué sé yo, ellos conscientes de lo que están vendiendo y que están haciendo, tratando de ayudar, yo creo que es una buena posibilidad para poder comprar una que otra cosita. Acá tenemos otra cosa, dice: cerca de 250 carabineros patrullarán las calles de Concepción durante las fiestas de fin de año. Cerca de 250 carabineros patrullarán las calles del centro de Concepción durante las fiestas de Año Nuevo. La medida se enmarca dentro del Plan Navidad Segura, que fue lanzado durante esta tarde en la Plaza Independencia frente a la Catedral de Concepción. Eso está bien, eso está muy bien, que haya bastante fuerza policial para que se eviten estos problemas de robo, lanzazos, qué sé yo, y me alegra mucho. Eso yo lo encuentro que está perfectamente bien. Tenemos acá otra noticia que nos compete a los adultos mayores. Dice: más de 2 millones de pensionados serán beneficiados con el aguinaldo de Navidad 2018. Para este 2018, el monto del beneficio es de 21.693 pesos por pensionado y se incrementará en 12.256 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre. El aguinaldo se paga junto con la respectiva pensión de diciembre. El 1 de diciembre se inició la entrega del tradicional aguinaldo de Navidad, que este año llegará a 2.120.000 pensionados que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Bueno, bienvenido para aquellos que reciben aguinaldo. Yo siempre lo he dicho que nunca recibió nada, capaz que en una de esas este año esté incluida. Pero bueno, ahí después les cuento. Tenemos acá: el 49% de las pensiones de invalidez son rechazadas y Concepción lidera las denegaciones. Una serie de datos entregados por la Superintendencia de Pensiones reveló que casi la mitad de las solicitudes para obtener una pensión de invalidez han sido rechazadas por las respectivas comisiones médicas durante este año. En la estadística destaca la región metropolitana, con 3.546 requerimientos denegados, y le sigue Concepción con 1.195 rechazadas. Bueno, la verdad es que también eso hay que tener cuidado, ¿no? Las pensiones de invalidez tienen que ser comprobadas su invalidez, porque en algunos casos también se presta para hacer alguno que otro chamullo por ahí, pero por eso, bueno, y hay otros que pagan justo por pecadores, pues hay algunos que sí realmente necesitan y no es posible que la obtenga. Pero bueno, la ley acá tiene que ser clarita para todos y las personas que obtengan una pensión de invalidez, lo mínimo que tendrían que tener, cumplir con los requisitos que esta requiere para que así obtengan su pensión. Tenemos otra noticia acá que dice: tortugas gigantes poseen genética relacionada con la reparación del ADN. Las tortugas gigantes que dan su nombre a las islas ecuatorianas de Galápagos, en el Pacífico, poseen variantes genéticas vinculadas a la reparación del ADN con poder de sanación que les permite llegar a ser longevas, anunció el lunes el Parque Nacional Galápagos. Mire, qué interesante, ¿eh? Nos podría ayudar esto del ADN, a lo mejor para ciertas enfermedades, no sé, pues aquí materia para los científicos, y ver ¿En qué nos podría ayudar acá las famosas tortugas gigantes de las Islas Galápagos? Bueno, le quiero informar que si usted necesita saber, explayarse más en esta noticia, visite nuestro Facebook Espacios FM 107 y ahí usted encontrará todas las noticias que aquí se están leyendo y puede profundizar en ellas, porque la verdad es que yo solamente estoy tratando de leer prácticamente los titulares, ¿no? Pero, como le digo, visite nuestro Facebook Espacios FM 107 y ahí usted puede leer todo lo que las noticias que yo aquí y corroborar también la noticia que yo estoy en este momento estoy diciendo. Bueno, después de estas noticias nos vamos a una pausa musical. 12 horas, 11 minutos. Plaza y en la plaza un farolito que alumbraba las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado de papacito que sobre todo apagado rompe el papá farolito. Plaza y en la plaza un farolito que alumbraba las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado de papacito que sobre todo apagado y rompe el papá farolito. Le rompe el faro, faro, farolito. Pa, pa, faro. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Les recuerdo, hoy día estamos saludando a la Santa Ada. Bueno, vamos ahora a hablar de un tema que nos compete, yo diría que a todos, que es sobre la nutrición. Por ejemplo, aquí dice desayuno frutal. Dice, la licenciada Natalia Mengual, especialista en nutrición consciente, recomienda sacar a las frutas de su lugar tradicional de postre y transformarlas en un desayuno energizante. Los beneficios: las frutas contribuyen a liberar las toxinas acumuladas durante la noche. Son fáciles de procesar para el aparato digestivo luego de la inactividad y constituyen una gran fuente de energía disponible en forma inmediata. O sea, frutas al desayuno sería lo ideal. Tenemos acá unos batidos saludables, dice. Cuando de batido de frutas y verduras se trata, no hay límites para la imaginación. Todas las combinaciones son posibles y todos pueden ir a la licuadora o procesadora acompañados por agua o leches vegetales. Tampoco hay límites para beberlos durante el día. Los batidos de verduras verdes combaten la retención de líquidos y los de frutos rojos suman energía y poder antioxidante. Un toque de jengibre les agrega además un potente efecto antibiótico natural. Tenemos acá cenas livianas. La mejor opción para aprovechar al máximo las propiedades adelgazante y digestiva de los vegetales es consumir una cena compuesta exclusivamente por ellos. No hay posibilidad de aburrimiento, valen crudos o cocidos de la forma que se prefiera. Y mucho mejor, acompañado de un chorro de aceite de oliva. O sea, vegetales, la última cena, comida de la tarde, nos ayuda muchísimo cuando se trata de bajar de peso y dormir relativamente bien. Tenemos acá, las posibilidades de crear son infinitas. Saber qué comemos es importante a la hora de perder peso. Los pilares fundamentales de una buena alimentación son respetar las cuatro comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Comer una gran variedad de alimentos, evitar exceso de grasas saturadas, comer alimentos con fibra vegetal, evitar el exceso de azúcar y de sal, consumir la cantidad mínima de minerales y vitaminas diarias, etc. Los vegetales y hortalizas nos brindan una comida de baja densidad calórica, pero rica en fibra, vitaminas y minerales. Cuando se consumen frescas, es conveniente ajustar su consumo a su temporada para aprovechar todos sus micronutrientes. Entiendo yo que la idea es aprovechar todos los vegetales que son de nuestra temporada. Lo que se está saliendo ahora, por ejemplo, aprovechar de ese tipo de vegetales y usarlo en las estaciones adecuadas en que estamos, por ejemplo, ahora en el verano. A ver, ahora en este momento que tenemos... Bueno, tenemos acelga, tenemos espinacas, luego vienen las frutas, están llegando los arándanos, los damascos y aprovechando todas las cosas que son de temporada. Dice acá, ¿cómo podemos controlar el peso? Para llevar una dieta equilibrada y mantener nuestro cuerpo saludable, cada uno de nosotros necesita tipos y cantidades correctas de alimentos y bebidas. Para ellos, una nutricionista puede ayudarle a determinar su necesidad calórica con base en su edad, su sexo, su talla y su nivel de actividad. Para controlar el peso es necesario tener una dieta balanceada donde se evite comer demasiada cantidad de unos alimentos y asegurarse de comer suficiente de otros. Hay que evitar opciones como papitas fritas y dulces, ya que estos alimentos son altos en calorías. En lugar de eso, se puede optar por comer refrigerios saludables como frutas, verduras, lácteos y frutos secos. Para moderar la alimentación se recomienda, cuando nos sentemos a comer, la mitad de nuestro plato debe estar ocupado por verduras. Tener el peso ideal que corresponde a nuestra talla no solamente nos proporciona un bienestar físico, sino también psicológico. La naturaleza nos ha premiado con muchos vegetales que ayudan a la pérdida de peso y al beneficio de mejorar nuestra salud. Las verduras tienen cualidades nutricionales únicas, son bajas en calorías, contienen gran cantidad de agua, vitaminas hidrosolubles como vitamina C, ácido fólico, vitamina del complejo B, vitaminas liposolubles como beta-caroteno, vitamina A, E y K, minerales donde se destaca el potasio, magnesio y fibra. Consumir diariamente verduras frescas puede prevenir el desarrollo de enfermedades, como así también ayudar a luchar contra el sobrepeso y la obesidad. Hay diferentes maneras de prepararlas e introducirlas en el menú diario. Se pueden consumir en ensaladas, a la plancha, al vapor, salteadas en un wok o en sopa o crema de verduras sin colar. Para evitar la destrucción de las vitaminas contenidas en las hortalizas, debe seguir las siguientes recomendaciones. A ver. Se me perdió la parte siguiente. Pero bueno, las recomendaciones se refieren acá a que pueden ser al vapor, pueden ser salteadas en wok, pueden ser en sopa o como también puede ser crudas en lo posible. Y sobre todo en la tarde hacer una cena muy liviana. Voy a darle aquí 5 tips de ensaladas. Porque a veces uno se va con la pura ensalada común y corriente, que el tomate, o la lechuga, o el repollo, pero tenemos varias ensaladas que podemos ir nosotros juntando diferentes, diferentes verduras y podemos hacer una rica ensalada. Primero, por ejemplo, podríamos poner una ensalada, dice, para afecciones cardiovasculares. Podría ser espinaca, lechuga, tomate, cebolla, palta, nueces, zanahoria y pepino. Tenemos otra, dice, ensalada para combatir el cáncer. Puede ser espinaca, col lombarda. La col lombarda es el repollo morado. El brócoli, tomate, zanahoria, ajo, cebollas y setas o champiñones. Otra ensalada depurativa, dice, verduras de hoja verde. El ajo, remolacha, espárragos, pepino, aceites ricos en omega 3. Una ensalada para el estrés. La lechuga, espinaca, tomate, morrón rojo, choclo, palta, zanahoria y atún. Otra ensalada que sería la ensalada para enfermedades neurodegenerativas. Puede ser lechuga, espinacas, brócoli, tomates, aguacate y pimientos rojos. Bueno, ojalá que esto le pueda ayudar para ir variando sus ensaladas y así alimentarnos mucho mejor. Y no estar siempre con el tomate, con la lechuga, que a la larga, a la corta ya como que nos empieza a aburrir. Ya, ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos en un par de segundos. Azul como el mar azul, Bueno, mis queridos vecinos, ha llegado la hora de retirarme, pero la verdad es que no quiero irme sin comentarles esta cita de un gran hombre que fue Mahatma Gandhi. Él fue un abogado político y un pensador indio del siglo XIX y XX más o menos. Él es conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. En realidad él era un pacifista, era un revolucionario, pero también era un pacifista. Y él escribió este pensamiento que a mí me hace mucho ruido y que yo creo que, a ver, yo me encanta y yo doy fe que sí, que es así. Dice: cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus pensamientos porque se transformarán en actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Para mí es una gran verdad. Y yo creo que los pensamientos, es importante que nos llenemos de buenos pensamientos, de buenas vibras, y eso nos va a ayudar en la vida muchísimo. Para mí este es un gran hombre y un gran pensamiento que a mí me encanta siempre, yo lo repito cada vez que puedo, ¿no? Porque la verdad es que el pensamiento, nosotros podemos hacer muchas cosas con nuestro pensamiento y hay que tener cuidado con lo que pensamos. No es obra de la casualidad. A veces, pero si yo ya lo sabía, pero si yo ya lo dije. No, él, esa persona decretó algo con su pensamiento. Pero no es que ella sea divina, sino que nuestros pensamientos son poderosos. Así que cuidado con lo que pensamos. Bueno, como les digo, dije, ha llegado la hora de retirarme. Yo les agradezco su sintonía. Espero que continúen en la sintonía de acá de Espacios FM 107.3 y nos vemos mañana a contar de las 11 de la mañana. Y gracias, muchas gracias por escucharme. Nos vemos mañana. Buenas tardes.